Ese con duras críticas al líder de los populares y a los varones del partido. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que Casado no acepta su libertad porque la entiende como un desafío a su autoridad. También ha relacionado su cese con su posición frente a los presupuestos y las negociaciones sobre el pacto por la justicia, porque ella no es partidaria de alcanzar un acuerdo en este sentido con el PSOE y ha tenido palabras duras para el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Desde el minuto uno, debo decir, prácticamente desde el minuto uno, el secretario general del partido intentó restringir al mínimo la autonomía de la dirección del grupo parlamentario. Y precisamente en Andalucía el gobierno andaluz vería con buenos ojos un gran acuerdo de Estado entre el Partido Popular y el PSOE para afrontar la situación económica generada por la pandemia. Lo primero sería, según el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, negociar unos presupuestos generales de emergencia. Creo que sería bueno un gran acuerdo de Estado para aprobar unos presupuestos generales del Estado que de alguna manera sirviera para, en situación excepcional, unos presupuestos de emergencia para salvar a nuestro país de una situación económica complicada a partir de finales de este año, ¿no? Y la noticia con la que arranca esta jornada es también que por fin, después de dos semanas, la Casa Real desvela el paradero del rey padre. Juan Carlos I está en Emiratos Árabes. De momento no se ha aclarado cuánto tiempo permanecerá Juan Carlos I en el Golfo Pérsico. Y la tercera semana de agosto, cambiamos de nuevo de asunto, ha llegado con un fuerte incremento en el número de contagios por coronavirus. Las cifras actualizadas y difundidas este lunes por el Ministerio de Sanidad arrojan 16.269 nuevos casos confirmados desde el pasado viernes. En Andalucía, solo este lunes, han sido 526 los nuevos positivos y dos fallecimientos. Además, la epidemia entra en otra residencia de mayores de Andalucía, ahora en Granada, en una residencia de la Junta en Armilla, donde se han identificado tres positivos. El periódico Ideal informa esta madrugada de que se trata de dos ancianos y una trabajadora del centro. Uno de los mayores ha sido trasladado al hospital y el segundo está siendo tratado en el propio centro. Este brote se suma al de la residencia del Zapillo en Almería, que ya afecta a 71 personas, 48 mayores y 23 trabajadores del centro. Dos ancianas han fallecido. Y de sucesos en Jaén, dos mujeres explotadas por una red internacional de trata han sido liberadas en una operación en la que han sido detenidos 10 hombres. Se trata de la segunda fase de una actuación policial que ha permitido desarticular una red internacional que no había cesado su actividad durante el estado de alarma y explotaba sexualmente en Córdoba y Jaén a mujeres captadas en Colombia mediante engaños. Entre las víctimas figuraba una menor. Y las temperaturas a esta hora, 25 grados en Nerja, Málaga, 21 en Loja, Granada, 23 en Dos Hermanas, en Sevilla, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Queridos amigos, bienvenidos. Cómo me gustan esas guitarras que están sonando en este momento como sintonía, como introducción a un nuevo viaje a través del tiempo. Tiempo, emociones, circunstancias, vidas, situaciones especiales que siempre, inevitablemente, para bien, espero, y también para mal, van ligadas a esos instantes sonoros que vamos recuperando con la producción de Lola Feria. Por ejemplo, comenzando hoy con Edwin Hawking Singers y un auténtico clásico, un histórico. Oh, happy day, qué día tan feliz. Edwin Reuben Hawkins, cantante que fue pianista y compositor estadounidense de gospel, rhythm and blues y ganador de varios premios Grammy. Él y su banda, los Edwin Hawkins Singers, son especialmente conocidos por su arreglo de un himno cristiano, Oh Happy Day, de 1968, que se incluyó además en la lista de las mejores canciones del siglo XX. Cuando las emisoras de radio de la Bahía de San Francisco, en la costa oeste, comenzaron a tocar Oh Happy Day, la canción se hizo muy popular, se dispararon las ventas, llegando a vender más de 1 millón de copias en solo 2 meses. El arreglo que hizo Hawkins se convertiría en la versión más, desde luego, seguida de toda la historia de esta canción. Más tarde interpretada por la banda de Four Seasons. Esa es otra historia que corresponde a 1970. Edwin Hawkins Singers, Oh Happy Day. Así comenzamos. Sean bienvenidos. La próxima superestrella, Mama Cash. Historias de la música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. Y con todos ustedes como protagonistas, naturalmente con Lola Feria en la producción, meticulosa siempre. Dream a little dream of me. Una canción de 1931 con música de Fabián André y Wilbur Swad y letra de Gus Kahn, los creadores de esta maravillosa pieza. Dream a little dream of me fue grabada por Wayne King y su orquesta, cantada por Ernie Birchill el 8 de febrero de 1931. Fue éxito, top 20, con Frankie Lane. Habían pasado ya unos años, era 1950. Después fue notablemente cantada por Doris Day, quien 7 años después fue la primera cantante que la grabó en tiempo lento, en el tiempo precisamente que fue compuesta. Lo hicieron también Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Posiblemente la interpretación más conocida es la que vamos a escuchar. La que hizo Mamas and the Papas. Se publicaba con Cash Elliot en la voz principal durante 1968. Dream a little dream of me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Sé que es recurrente decir que el jefe fue camionero, Bruce Springsteen. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. En 1980 llegó The River, una de las mejores obras de Springsteen. Un doble disco que alterna rock and roll festivo de corte optimista, con temas como Sherry Darling, Two Hearts o Hungry Heart, Corazón Hambriento, con otros cortes más, digamos que oscuros e intimistas. Ahí estaban en esa lista Point Black, Drive All Night y algunos más que conformaron, desde luego, otra obra cumbre en su discografía, que no es pequeña. Pero por encima de todo destaca el tema del título, ese inigualable de Viva, el Río, que Springsteen dedicó a su hermana y a su cuñado y que nos cuenta la falta de expectativas de la juventud estadounidense en aquellos años, finales de los 70. Un tema que lo confirmó como un auténtico héroe de la clase trabajadora. Bruce Springsteen, el jefe, The Boss. Vuelve a la radio, Canal Sur Radio. Historias de la música, música que siempre tiene historia y que es insustituible en nuestras vidas. My baby and I, oh, down to the river.

Queda claro que la próxima estrella nos vuelve locos. Estamos entregados a su música. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Nina Simón con Feeling Good. Buena hora esta y cualquiera del día para sentirse bien. Feeling Good, una canción que surgía como parte de un musical, como tantas otras. El rugido de Greenspan, de 1965. Una canción escrita por Anthony Newley y Leslie Bricusset. El protagonista del musical, por cierto, quien cantó por primera vez esta Feeling Good. El musical originario trata de una crítica a la clase alta inglesa de los 60, aunque es aplicable a cualquier momento y en cualquier sociedad. Muchísimos artistas han realizado versiones de Feeling Good, pero sin duda esta, la de Nina Simone, que aparecía en su I Put a Spell on You en 1965, es la mejor. Después aplicaría el título de ese disco a su autobiografía oficial, que aparecía en el año 92, el año de la Expo. La idea de la canción, tratar de disfrutar de las cosas aparentemente simples y sencillas, más allá del estado de ánimo, o a pesar de este, porque esas cosas pueden transformarlo o mejorarlo todo. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new la feria, la productora de este tiempo, hay que quererla, no podemos evitarlo. ¿Por qué? Por su buen gusto para cuidarlos a todos ustedes, gracias a esas maravillosas canciones que forman parte de nuestras vidas, nuestras bandas sonoras, nuestros recuerdos. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Feeling Good, sintiéndonos bien, eso siempre, Nina Simone. Y ahora, atención a Scarborough Fair, En la versión ha habido muchas, pero vamos a escoger hoy la de Simon y Garfunkel. Scarborough Fair es una canción popular tradicional, es inglesa, de autor desconocido, que ha sido versionada en multitud de ocasiones, y quizá la más conocida sea la de Simon y Garfunkel desde que aparecía en la película El Graduado. El nombre de Scarborough Fair hace referencia a la feria de Scarborough, lógicamente, que en tiempos medievales representaba uno de los mayores puntos de referencia comercial de toda Inglaterra. Una feria de verdad. La canción trata sobre un joven que ha sido abandonado por su novia. El texto invita al oyente, dado el caso que fuera a la feria de Scarborough, a pedirle a su antigua amada que si quiere que él vuelva a creer en su amor, haga cosas del todo imposibles como hacerle una camisa de lino sin costuras, conseguir un terreno entre la playa y el agua, arar con un cuerno de cordero o plantar un campo entero con solo un grano de pimienta. Simon y Garfunkel, uno de los dúos más importantes en la gran época dorada de la música, en los años 60, invitados a la feria de Scarborough. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary and thyme, snowflower and snow-crested brown, without no sea. Sleeps on the wing of a cloudy and calm. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me, parsley, sage, rosemary and thyme. She's the heart of sigh and tear between the salt water and sunsy strands and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle willow's blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary and thyme. Son canciones esenciales. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. New York, State of Mind. El próximo es Billy Joel. Es una canción escrita por Billy que apareció inicialmente en el disco Tunnels Tiles, año 1976. Nunca se lanzó como sencillo, pero se ha convertido, en cambio, en un favorito de los fanáticos de Billy Joel y una canción que Joel toca regularmente en concierto. Joel tocó el tema en The Concert para la ciudad de Nueva York, el concierto benéfico de octubre de 2001 para los departamentos de bomberos y policía de la ciudad de Nueva York y los seres queridos de las familias, de los socorristas, de la gente que trabajó para los heridos durante

as I'm in. I'm in a New York state of. Marvin Gaye, otro de los recurrentes en nuestro tiempo porque así lo merece. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. I Heard It Through the Grapevine, compuesta en el año 1966. Fue obra de Norman Whitfield y Barrett Strong, el cantante de la versión original del Money, por cierto, That's What I Want, lo que yo quiero, que grabarían los Beatles al principio de su carrera. Ya ven, los genios están unidos de una u otra forma. El recorrido de la canción ha sido imparable a lo largo de las décadas, a lo largo de la historia, a pesar de no haber arrancado con brío. La grabación original corrió a cargo de los Miracles de Smokey Robinson. En 1967, Whitfield la grabó con Marvin Gaye. La versión de Marvin se incluyó en su disco Indie Groove del 68 y rápidamente se convertiría en éxito, y es la que vamos a escuchar inmediatamente. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria, en la producción de todo este tiempo, que los acompaña con algunas, muchas, de las mejores canciones de la historia en estos momentos. La historia del amor, bueno, tiene muchas interpretaciones. Dicen que es un estado transitorio de locura. Otros adoran ese amor que nunca llegó, pero que desean que en algún instante llegue a buen puerto. Y otros sencillamente prefieren que estén cada vez más lejos de sus vidas. En fin, la pregunta es Where is the love? Para acercarse o para huir de él. ¿Dónde está el amor? Y fue hace muchos años un éxito con Roberta Flack y con Donny Hathaway. El lanzamiento de 1972 con ellos fue un éxito rápidamente. Los productores Joel Dorn y Ari Martin, que ha sido uno de los más importantes en esas lides. El primer single de Roberta Flack y Donny Hathaway fue una versión de You Have Got a Friend, Tienes un Amigo, grabada precisamente antes del lanzamiento individual de la versión de James Taylor, que fue rápidamente un éxito en todo el mundo, también aquí en España. Ambas pistas se estrenaron casi simultáneamente. La versión de James Taylor se estrenaba el 5 de junio del 71, mientras que la que hicieron Flack y Hathaway, pues se estrenaba la semana siguiente, el 12 de junio. El segundo single del disco de duetos fue una nueva versión de You Have a Lost Loving Feeling, una canción que ya hemos escuchado, es una maravilla. El tercer single, Where is the Love, es el que vamos a escuchar inmediatamente, convertido en éxito en muy pocas horas. Roberta Flack, Donny Hathaway, ¿dónde está el amor? Aquí, solo, para los mejores oyentes, para oyentes como ustedes. La mejor música. Ya comprueban ustedes la calidad de las canciones y que aquí solo suenan los nombres más ilustres de la historia. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Castle in the Air. Don McLean, el próximo, Castillo en el Aire. Canción de McLean grabada originalmente en 1970. Primer lanzamiento como sencillo en los Estados Unidos, precediendo a un tema fundamental en su carrera, American Pie. La versión original de Castles in the Air se incluyó en el disco Tapestry, fantástico álbum con Don McLean como estrella. Yo creo que usted debería escucharlo entero. Así la canción se convertía en el último éxito pop de McLean antes de que su género cambiara a la música country a mediados de los años 80. La canción describe a un hombre que no está satisfecho, está cansado de un estilo de vida urbano, aunque es Don McLean, nativo de ciudad, decide abandonar no solo su castillo en el aire urbano, sino que también su interés amoroso lo abandona en ese lugar. Debido a su deseo y amor por la vida en el campo, decide buscar el romance con una mujer de ideas afines. Castle in the Air, Don McLean en Canal Sur Radio, Don McLean en escena. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream, I want the world to share, and castle walls just lead me to despair. Hills of forest green where the mountains touch the sky, dream come true, I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. That girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand if you tell it to her plain. Oh, but how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills, away from city strife? I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I cannot be part of the cocktail generation, partners waltz devoid of all romance. The music plays and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand if you tell it to her plain. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream, I want the world to share, and castle walls just lead me to despair. En un instante, los buscadores, The Searchers. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Needles and Pins es una auténtica joya de 1963, compuesta por la pareja Jack Nills y Sonny Bono. Sí, Sonny Bono, el primer marido de Cher. La primera versión la grabaron en 1963, fue la de Jackie Shannon, una cantante, compositora, guitarrista estadounidense que llegó a ser telonera de los Beatles en la gira que ellos realizaron, los de Liverpool, por los Estados Unidos en el año 1964. The Searchers fue una formación que se caracterizó por lograr éxitos con versiones de otros como Sweet For My Sweet, que era de los Drifters, When You Walk In The Room, de Des Hannon, y como no, con esta Needles and Pins, con la que The Searchers conquistaron no solo tierras americanas, sino que también fueron número uno en Irlanda, Sudáfrica y en su Inglaterra natal. Smile. I was hot, didn't think I'd do. Protagonista, Jim Cruz. Uno de los éxitos más conocidos de Jim Cruz en los años 70, I Got Name, un single del 73, y además fue el primero de su disco del mismo título, con letra de Norman Gimbel y música de Charles Fox, otro de los tándems más exitosos en la historia de la música. Gentes que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero que han construido canciones que aquí recuperamos y que se han convertido en esencia, en inmortales, eso desde luego. La canción es especialmente emotiva. Jim Cruz la compuso pensando en su padre, quien siempre creyó en él y no pudo ver realizado el sueño de su hijo porque moría antes de que obtuviera su primer gran éxito. Habla del orgullo de pertenecer a una familia, tener un origen, un nombre como identidad propia y de vivir sin que los acontecimientos te atraviesen, sino aprovechando las oportunidades. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. I got a name, tengo un nombre, Jim Cruz, y parte de su éxito. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't. Son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía. Señoras y señores, muy buenos días. Semana crítica en la lucha contra...